Bienvenidos a Antimateria Podcast, en su número 26 se encuentra conmigo Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde el santuario. Y pues su servidor Kevin Lomax, quien nos saluda desde la congelada ciudad de Toluca, que ha estado haciendo un frío de los mil demonios, estamos a 0 grados, pero pues bueno, no se compara con Canadá, que ahorita debe estar congelado y conviviendo con los pingüinos ahorita, que bajan a veranear. No, pobre inútil, mi compadre es con los que tengan que ir para allá. Bueno, pues ahorita estamos grabando con un poco de prisa por dos razones. Una, calculamos mal el inicio de la final del fútbol mexicano y se nos está yendo la primera parte como agua. Bueno, a mí no me gusta el fútbol, yo lo siento por el pobre de Zuldin, ¿verdad? ¡Ay, apúrate! Y otra porque Zuldin el día de mañana, lunes, cuando ustedes escuchen este podcast, el lunes pasado, Zuldin estará ya en Canadá, de viaje, de vacaciones durante una semana, así es que, pues, yo creo que el siguiente podcast no va a estar presente. Y bueno, pero eso es lo de menos porque lo tenemos aquí con nosotros, así es que, para iniciar con este podcast en la sección de computación, he tenido varios reclamos, bueno, no reclamos, dudas y preguntas de cómo funcionan los torrents, porque como que no me expliqué muy bien, ahí les va de nuez. En los torrents, cuando ustedes van a una página para, ya que tienen instalado su programa, creo que está ahí no hubo problema, cuando van a la página tienen que buscar un torrent que tenga muchos seeds en la columna S, en el caso de la página de IsoHunt. S seeds son la cantidad de personas que tienen el archivo original. Entre más personas tengan ese archivo, más rápido va a bajar. Obviamente si nada más tiene una o dos seeds, pues no va a bajar nunca, ¿no? Y ese es el gran misterio y secreto de los seeds en el caso de los torrents. Así es que cuando bajen un torrent, asegúrense de que tenga muchos seeds para bajar. Y la otra es que muchas veces esos archivos, para disminuir su tamaño, están comprimidos. Entonces cuando bajan una película o algo, si llegan a ver muchísimos archivos, terminación .r00, .r01, etcétera, es que están comprimidos con un programa que se llama WinRAR, que es un equivalente del WinZip. Así es que lo único que tienen que hacer es instalar el WinRAR de la página winrar.es y descomprimirlo para que les hagan su película y ya quede. Espero que les haya quedado completo, y si no, pues desde luego ya saben que pueden mandarnos un mail a antimateriapodcast@gmail.com o a nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Así es que continuando con nuestra sección en videojuegos, ¿qué tenemos, mi querido Zuldin? Pues algunas noticias interesantes, por ejemplo en estas que competen al ámbito de los MMORPGs. Bueno, ya sabes eso. Okay. MMORPGs. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos Online, que por cierto, si volviera a jugar algún MMORPG en el futuro, sería alguno o de Star Wars o del Señor de los Anillos. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es de que para amenizar las próximas fiestas decembrinas, los creadores del juego del Señor de los Anillos Online, Midway y Turbine, bajaron el precio de la mensualidad por jugar este título de la cifra de $14.99 a solamente $9.99. Estos precios se aplican hasta el 31 de enero y son válidos también para las suscripciones nuevas. Pero eso tampoco eso no es todo dentro de la noticia, ya que para aquellos que hayan sido leales al juego desde los inicios, o sea que hayan sido de los primeros suscritos, les va a llegar regalo en los próximos días, conmemorando obviamente la Navidad y todas esas fiestas bien bonitas, porque les aparecerá directamente desde los reinos de Rohan un hermoso caballo con todo y su moño, que podrán montar y con el cual ya podrán cabalgar toda la Tierra Media virtual. Así que son regalos bastante interesantes para aquellos que estén, bueno, que hayan sido leales al juego desde su inicio, o que por el otro lado pues quieran iniciar apenas y no tengan tanto dinero. Ahora, con otro juego igual, en este caso el Phantasy Star Universe, resulta que se va a liberar la versión para PSP. Así es, Phantasy Star Portable contará con el modo de cooperación de 4 jugadores y seguramente también con la expansión Ambition of the Illuminous, pero lamentablemente esto está planeado únicamente para Japón, al menos por el momento, así que pues, si hay alguien que esté interesado en poder jugar esto en su PSP, pues bueno, hagan presión en la compañía, en Sega, y muy posiblemente puedan tener buenas noticias en el futuro. Y por otro lado, también resulta que un niño, esta sí lo voy a decir con la noticia, con el tono que le agrada a Ark, resulta que un niño, así es, como usted lo oyó bien, un niño salvó su vida gracias a World of Warcraft. El niño noruego de 12 años, Hans Jørgen Olsen, pero a ver, lo pronuncié pronunciado bien. Caminaba con su hermana en un bosque cercano a su hogar cuando un alce los atacó. El niño alejó al cornudo animal de su hermana y cuando pensó que ella estaba a salvo, se tiró al suelo para aparentar su muerte, justo como lo había aprendido en World of Warcraft cuando un hunter llega a nivel 30. Y es, este juego le salva a la niña la vida a un niño, aunque usted no lo crea. Pasando a otra noticia, el HD DVD player del Xbox 360 baja su precio. Anteriormente se le vendía a $179.99, pero se ha reducido esta cifra a únicamente $129.99. Esta unidad puede ser comprada o bueno, al menos vista ya ese precio, tanto en Amazon.com como en Toys R Us. Eso es todo, al menos en mi parte, por la sección de videojuegos. Volvemos contigo, Oscar Mario. En esta ocasión me tocó a mí, al parecer, la sección de Xbox 360. Y quiero decirles que, bueno, ya para muchos ya se han de haber dado cuenta de la actualización que hubo en diciembre. Diciembre 5, me parece. Y ya reorganizaron todo lo que es el Xbox Live, el Marketplace, la pestaña de bazar. Pero también pusieron a la venta varios títulos de los juegos originales de Xbox. Aquel Xbox negro. Ya pueden descargar entre varios títulos como son Fusion Frenzy, Fable, Halo y algunos otros más. Desde hacía mucho tiempo me había quedado con ganas de comprar el Fusion Frenzy, así es que aproveché y me lo compré. Pesa 1.95 GB, casi 2 GB, por lo cual estoy viendo que pues, ya se empieza a justificar un poco la compra del disco duro de 120 GB, que en Liverpool está en $2,600. Así es que bueno, ya lo bajé. Lo que no me gustó fue que lo dejaron tal cual. Yo creo que copiaron el ISO y órale, cómo va, porque tiene varios errorcitos. Uno es que en el menú del juego viene demos. ¿Se acuerdan ustedes que los discos para Xbox negro traían demos? Pues por eso pesa tanto, ¿no? Pues trae demos. Pero no, vas, le aprietas demos y pum, te manda un error y te dice: este juego original de Xbox no puede continuar, que apriete aceptar. Y te bota y te vuelve a reiniciar el Xbox. Así es que ese es un error garrafal de parte de los que hicieron esto a la hora de meterlos para el Live. Y la otra es que no tienen compatibilidad con el Xbox Live RS para jugar en línea. Fusion Frenzy es un juego muy social, de minijuegos, que pues, lo divertido es jugar con alguien más, ¿no? Sin embargo, pues este juego no tiene capacidad para jugar a través de internet con tus cuates, solamente directo en tu consola. Ojalá y mejoren esto. También aproveché y compré las expansiones para el Carcassonne. La verdad es que están muy caras para lo que es, 300 Microsoft Points por 7 piezas nuevas y otra expansión por 12 piezas nuevas, igual por 300 Microsoft Points. Y aunque sí le agrega variedad y un poco de novedad al juego, aún siguen estando caras. Solamente que te haya gustado mucho el juego para que las compres, y eso no vas a dejar de sentir una sensación de que pagaste demasiado por esas expansiones, ¿no? Pero bueno, chequenlo el Carcassonne, bajen el demo para que lo prueben y no se queden con mi versión nada más, ¿no? Para continuar con nuestro podcast, tenemos la sección de anime. Mi querido Zuldin, ¿qué nos tienes para anime? En esta ocasión voy a hablar de una serie, pues ya un poco viejita, pero que no por eso deja de rolear. Se llama Trigon. Para aquellos que no sepan nada, absolutamente nada de esta serie, de decirles que pues data, al menos en cuestión del anime, del lejano año de 1998, cuando muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, seguramente, muchachitos. He de comentarles, ah no, pues eso fue hace nada más 9 años. No tenemos pues, audiencia tan joven, ¿verdad? Pues a excepción de Leo y de mí, creo que no. Ah, sí, cierto. Bueno, te voy a platicar, chavito, mira, pon atención. Trigon es una serie en la cual el protagonista, llamado Bash de Stampida, también apodado el huracán o el tifón humano, pues vive en un mundo diferente al nuestro. En este caso, si no me recuerdo, el mundo se llama Gunsmoke, es otro planeta muy desértico que recuerda mucho al viejo oeste de las películas, así ya sabes, ¿no? De pequeños pueblos, muy desértico, y donde pues los balazos están en la orden del día. Sin embargo, esto no quiere decir que no llegue a haber algo de tecnología, porque originalmente la historia cuenta de que, pues bueno, es una colonia humana, por así decirlo, que bueno, no le fue tan bien al momento de llegar a este planeta y que pues apenas como que se empieza a intentar levantar, ¿no? Pero bueno, resulta que Bash es famosísimo en ese mundo porque en una ocasión destruyó una ciudad entera él solito. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Diría, nadie lo sabe porque pues, bueno, si destruyó una ciudad entera, pues todos los testigos seguramente murieron, ¿no? Error. Resulta que ninguna persona salió herida. Bueno, sí salieron heridas, pero ninguna falleció durante este incidente. Aún así, pues realmente nadie sabe cómo estuvo, pero de todas por todos los daños causados, Bash tiene una enorme recompensa sobre su cabeza. Por lo tanto, hay una N cantidad de cazarrecompensas recompensas detrás de él. Sin embargo, no son los únicos que se encuentran tras la pista del buen Bunch, ya que también una compañía de seguros muy importante de ese planeta, en este caso la compañía de seguros Bernardelli, ha mandado a dos de sus empleadas, a Meredith Stripe y a Emily Thompson, tras los rastros del buen Bash. ¿Por qué? Pues obviamente, siendo una compañía de seguros, tiene muchos clientes a través de todo el planeta y lugar en el cual se para Bash, lugar que resulta envuelto en problemas, en el cual se destruyen casas, se destruyen edificios, no siempre por el carácter de Bash, porque realmente este tipo es un pacifista extremo, es muy hábil, muy muy hábil con las armas de fuego. Sin embargo, él no es el que causa los problemas. Los problemas vienen cuando los cazarrecompensas que lo persiguen intentan capturarlo y hacen una de relajos que, para que les cuento, mejor observen la serie, que es buenísima. Los primeros capítulos uno se la pasa riendo a carcajadas por todas las ocurrencias que hace el buen Bash tratando de escapar de sus perseguidores, y es muy interesante el hecho de que al menos durante los primeros 3 o 4 episodios, a pesar de ser una serie de balazos, Bash no dispara una sola bala. La primera, en este caso, si no me recuerdo, son las primeras 3 o 4 balas que dispara, las hace en un solo capítulo, por ahí del 5, y las dispara magistralmente, aprovecha cada una de ellas, y wow, necesitarán ver ese capítulo, que es excelente. Pero insisto, los primeros episodios son divertidísimos de ver cómo todas las babosadas que hace el buen Bash tratando de sobrevivir, porque llega un punto en el cual, imagínense, llega un pueblo en el cual todo el mundo está caído en desgracia, la economía está por los suelos, y cuando se enteran que Bash está en medio de esa población, pues ahí resulta que se corre la voz y todos los vecinos se organizan para, de forma conjunta, tratar de capturar a nuestro amigo. Entonces, de repente tiene que escapar de todos los habitantes de un pueblo, y pues bueno, será muy divertido que ustedes descubran si lo logra o no. De hecho, es curioso que la serie, en la segunda mitad, cambia completamente el tono, porque se vuelve también de repente muy dramática e incluso trágica en muchos aspectos. Bash mismo cambia mucho su actitud, porque al principio sí era muy despreocupado y muy feliz de la vida, después, por las circunstancias que se le presentan, cambia notablemente y se ve muy preocupado, frecuentemente tenso, triste, devastado muchas veces. Bash, como les comenté, es un gran pacifista y busca nunca matar a nadie, pero ahí llegan puntos en los cuales unos enemigos, en este caso la banda Gung Ho Guns, que son asesinos muy bien entrenados, muy capacitados, le pone las cosas dificilísimas, al punto tal en el que a veces se escudan incluso con inocentes, provocando a Bash para que intente, pues tal vez, derramar sangre por ahí, o con tal de defenderse a él o a los inocentes. Pero bueno, cambia mucho la serie, y esto tiene un origen, en este caso el hermano de Bash, un sujeto llamado Knives, al final va a buscar enfrentarse directamente contra Bash en un duelo que cerrará la serie con broche de oro. Véanla, es un anime maravilloso, también obviamente tiene su origen en un manga de el autor Yasuhiro Nikto, según aquí alcanzo a leer. Pues bueno, el manga no lo he podido leer, pero sí vi la serie, la animación, soy muy fan, ya tiene sus ayeres, pero de todas maneras se las recomiendo, véanla, es buenísima, no se arrepentirán. Trigon. Ah, pues muy bien, muchas gracias por tu nota de anime, esperemos que los demás usuarios se animen a verla y que la descarguen, aprovechando que ya muchos están aprendiendo a utilizar torrents, pues aprovechen para descargar Trigon. Siguiendo con nuestro podcast, tenemos gadgets, que el día sábado me compré un celular, el Sony Ericsson S500i, y no me arrepiento, está muy bonito el celular, es un celular con diseño, no es un celular high tech o high end, no tiene exageradas funciones como pudieran ser ya los más avanzados, pero por su precio, por 3,000 pesos, creo que obtienes un muy buen aparato de gama media, casi alta. Es de los llamados emoticons, que brillan de colores conforme tú lo vas programando, para que si te llama alguien, bueno, brille de un color. Su menú está muy bien hecho. Lo que me llama la atención, bueno, la cámara es de 2 megapíxeles, es una cámara decente en promedio, pero la pantalla tiene una calidad espectacular. Creo que es el que más resolución tiene mayor cantidad de píxeles de sus competidores cercanos. En ese sentido está muy bonito. Los temas que tiene están preciosos, son hermosos. Es un celular muy elegante, no es para chavos, ¿no? A lo mejor los chavos se van más por el W580i, y pues, se van para allá, para pues un poquito para los que necesitan o les gusta algo más elegante. Tiene un tema que se llama Day and Night. Tiene un tema que se llama Day and Night, que va cambiando. Si es de día se pone claro, si es de noche se pone oscuro, va cambiando conforme el horario. Está muy padre la luz que emite también. Los colores de la pantalla, debo decir que están impresionantes. A mí me ha gustado mucho. Puede grabar video y tiene una ranura de expansión para que le metas una memoria M2. Soporta hasta 2 GB de memoria, de la tarjeta de memoria. Xperia. Pues está muy completo. Lo único que quizás le faltaría para hacerlo ya un teléfono de gama alta es que tuviera radio y, bueno, compatibilidad con otras aplicaciones. Pero bueno, las que puede correr están muy bien. Corre Java perfectamente, no tiene limitación en el tamaño de la aplicación. Así es que considérenlo como una opción muy buena, sobre todo bonita y elegante, no tanto como para chavos o jóvenes, ¿no? Se puede utilizar como Walkman también, tiene para transferir música y dependiendo de la cantidad de memoria que le pongan extra. Ese es un punto negativo. Para los 3,000 pesos que cuesta, bien le pudieron haber incluido una tarjetita de memoria de 128 o algo así, pero no, hay que comprarse la parte. Una tarjeta M2 de 1 giga, perdón, está por ahí de los 279 pesos y de 2 gigas 400 y cacho pesos, ¿no? Así es que no es mucha la inversión extra, vale la pena ponerle memoria. Podría ser un buen reemplazo para el iPod si es que no tienen iPod ya. Si ya tienen iPod, pues bueno, sale de sobra esa función. Y continuando con nuestro podcast, en la siguiente sección es venta nocturna de Liverpool. Aprovechando porque el sábado fue cuando compré el celular en Liverpool, en el interior de la República, perdón. Alberca de Hígados. En Alberca de Hígados. El sábado en las albercas de hígado y en las fábricas de Francia, o en las French Factories, es del interior de la República, fue la venta nocturna, que de nocturna tiene nada. Abren una hora más temprano de lo normal, por lo regular abren a las 11 de la mañana, abrieron a las 10 de la mañana y cierran hasta que salga el último cliente, por ahí de las 2 y media, 3 de la mañana. Pero yo fui temprano, pensando en que ya después iba a haber mucha gente. La oferta que pone, bueno, no tienen ofertas, que es lo peor de todo. Todo está al precio. La ventaja es que te lo ponen en pagos a 18 meses sin intereses y te dan el 20% extra en monedero, monedero electrónico. Es decir, que si tú compras algo de 100 pesos, por decir algo, te dan 20 pesos extras para que gastes en la tienda. Si compras tú un refri de 4,000 pesos, bueno, pues te darán 800 pesos para que tú compres algo en la tienda. Así es que mucha gente, y sobre todo en los celulares que nunca hay descuentos, siempre están en precio fijo, en ningún lado los ponen en descuento, aprovechan para comprar. Llegué yo al 5 para las 10 y ya había un mar de gente en la entrada. Increíble, increíble. Había fácil 200 personas esperando que abrieran la puerta. Suena mucho, pero pues es que llegaban incluso hasta el estacionamiento las personas. Llegaron, luego se distribuyeron por toda la tienda. Los celulares fueron lo primero que se llenó. Tuve que hacer fila. Yo llegué a las 10, me formé y salí a las 11 y media de la mañana. Tuve que hacer fila porque es el colmo. Si ya sabes que va a haber mucha gente y si vas a comprar un celular, por lo menos velo desde antes. No llegues y me muestras tal. Y me muestras tal. Es que no sé cuál escoger. Y la gente ahí formada, ¿no? Yo ya sabía que iba por el S500i. Bueno, originalmente iba por el Z350, un celular más baratito de 1,200 pesos. Pero para mi fortuna o desgracia, pues no lo tenía ni me tuve que conformar con el S500i. Y bueno, esa fue la fila para pagar. Después tienes que hacer otra fila para que te lo activen. Cuando me desocupé y quise ir a videojuegos, en la sección de videojuegos, el departamento, ya no había Xbox, ya no había volantes, ya no había diademas inalámbricas y puntos, bueno, ni se diga, volaron. Así es que fue increíble realmente en la mañana, a las 10 de la mañana, llena la tienda, gente comprando. No me dice un amigo mío que se llama Mario que en la noche estaba insoportable la tienda, llenísima, todo escogido, todo revuelto. Pues bueno, si no aprovecharon esta oferta, pues lástima por ustedes, se perdieron de un 20% extra. Mi celular me costó 3,000, me dieron 600 pesos en monedero y aproveché para comprar mis regalos de Navidad que tengo que dar. Así es que siguiendo ya con nuestro podcast, la sección de juegos de rol. En esta sección, bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo a los de Círculo de Cine, que es una comunidad de juegos de rol aquí en Toluca. Ya en otros podcasts hemos hablado de juegos de rol y en esta ocasión quiero decirles que jugué Avatar en sistema de rol y es padre cómo tú puedes adaptar una serie de televisión o un anime para tú jugarlo como tal, ¿no? Y actuarlo. ¿Cómo ves esto, mi querido Zuldin? De primer nivel. No, está bien chido. O sea, a mí lo que me gusta mucho es la posibilidad que tienes precisamente de que si no hay un juego de rol oficial sobre una serie que te gusta, la posibilidad que te dan los juegos, ¿no? De que únicamente con tu imaginación y adaptando un sistema que ya está establecido, digamos, originalmente para jugar Vampire, el juego este de los vampiros, igual y no sé, tal vez tú lo puedes adaptar para jugar, ¿qué te parece? Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces tu imaginación es el único límite originalmente, ¿no? Si tú quieres realmente ir escalando para obtener tu armadura dorada, pues lo puedes hacer hacer, nada más te reúnes con tus cuates, se ponen de acuerdo de cómo adaptar algunas cuestiones del sistema, digamos, en lugar de los vampiros de utilizar lo que tienen sus disciplinas de cada clan, pues bueno, tal vez lo puedes adaptar para los poderes del cosmos, ¿no? Algo así, o en tu caso como lo hicieron con Avatar. Y a mí me fascina mucho la idea, me fascina de verdad, y pues yo le doy 2 pulgares arriba. Así es, si ustedes tienen curiosidad y viven en Toluca, en Metepec, en la zona conurbada de aquí de la capital del Estado de México, pues pueden asistir los sábados a las 10 a las 11, ¿no, mi querido Soldín? No, desde las 10. Bueno, entonces, los sábados pueden pues lleguen desde las 10, si no, sí, ya empiezan ahí a jugar. Lleguen desde las 10 de la mañana, conozcan la Facultad de Arquitectura, de hecho se reúnen allí, de la UAM, busquen la bandera con el círculo de logotipo del círculo de Sin, y ahí, por lo regular, de 10 a 3 de la tarde, están jugando, les pueden enseñar. Esto es completamente gratuito, no hay ningún costo, nunca se cobra. Lo único que tienes que llevar bien puesto es tu imaginación y muchas ganas de divertirte. Y te puedo asegurar que te vas a pasar un buen rato. Y siguiendo con nuestro podcast, la siguiente sección es el DIP, el Día Internacional de Intercambio Podcastero. Ya se celebró el sorteo, nos tocó de Cuates Podcast, y pues es todo un reto hacerlo. No tenemos idea de cómo lo vamos a hacer, sobre todo porque es un podcast que tiene 3 números previos y un número 0. Así es que pues no hay mucho material de dónde cortar. Y hay un personaje femenino que se llama Bonanena. Entonces estamos viendo cómo lo vamos a adaptar o qué es lo que vamos a hacer. Escúchenlo, de Cuates Podcast. Mándenos ideas, sugerencias, porque sí estamos completamente en blanco con respecto a eso, ¿no? ¿Qué piensas, mi querido Soldín? Ahora que fíjate que igual viéndolo por el lado amable, profesor, tal vez eso, el hecho de que tengan pocos podcasts nos puede dar un poco más de libertad, ¿no? En otro aspecto. Digo, a fin de cuentas, no somos ellos, lo único que vamos a ofrecer es nuestra propia interpretación de lo que hemos visto de su trabajo. Entonces, pues tal vez amenizarlo con algunas cuestiones de nuestra propia cosecha, ¿no? Tal vez. Pero, pues bueno, sin lugar a dudas, eso sí, de forma clara, va a ser un reto, ¿eh? Va a ser totalmente un desafío el que vamos a enfrentar. Pero creo que es parte de lo agradable del Deep, ¿no? Y ¿ya no estás grabando? Sí. Es una muy buena idea el Deep y me gusta mucho el apoyo completamente. Ahí me avisas. Sí, claro. Lo que ustedes no saben es que ya varios miembros de Antimateria Podcast se quejaron y me dijeron, ¿para qué te metiste a eso? Pero bueno. No, la verdad es que sí es divertido, ¿eh? O sea, no, la verdad, ya honestamente, fuera del personaje burlón que es Uldin, sí, me gusta la idea. Y creo que sí, va a ser una experiencia interesante. Más que nada porque te hace que precisamente, ¿no?, dejes de el papel en el cual te metes cada 8 días. Intentes algo nuevo, no es porque tenerle miedo o rechazar algo diferente, simplemente. Sencillamente va a ser algo que podemos divertirnos bastante si lo hacemos de la manera correcta, ¿no? ¿Usted qué opina, Lord Kevin Lomax? Pues concuerdo contigo, mi querido Cristian. Haz de cuenta que este reto ofrece, pues, novedad y frescura a Antimateria, ¿no? Ya estaremos publicando The Cuates Podcast al estilo Antimateria del 16 al 28 de diciembre. Espérenlo. Todavía no sabemos cuándo va a salir, pero pues lo que sí sabemos es que va a quedar muy divertido. Y coincidentemente nosotros habíamos estado considerando el tema de la superación personal o del crecimiento o desarrollo personal para platicarlo aquí en este podcast, ¿no? No es que The Cuates Podcast sea algo del estilo, pero pues bueno, tienen ustedes que oírlo y ya nosotros haremos hasta lo imposible para que quede un episodio de buena calidad, con mucho respeto, y si no, pues ni modo, nada, es cierto. No, y sabes que también verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Igual también vamos a ver cómo ellos hacen también su versión de Antimateria, porque también, como tú dices, hay que considerar desde el inicio que pues todo es pues con respeto, honestamente, y que pues ahora sí que el desafío es para todos, tanto para ellos como para nosotros, y que pues también el mismo público sea un poquito flexible con los resultados, porque a fin de cuentas no deja de ser más que nada un experimento, nada más que se hace para divertirnos, pasarnos un buen momento, y también aprovechar que el público de un podcast pues conozca la otra propuesta y pues decida también si puede escuchar o suscribirse al otro podcast o tal vez busca otro, ¿no? ¿Quién sabe? Da muchas posibilidades. El punto aquí es divertirse, ¿no? Por ejemplo, un saludo a Leo Hernández y a Laura Bárcenas de Pasión por el Ovoide Podcast. Ellos también participaron y les tocó otro podcast que se llama Enlatados, que es un podcast de cine. A lo mejor para alguien que le gusta el americano es fácil hacer un podcast de cine, ¿no? Pero ya me quiero imaginar a los pobres de Enlatados, que no han de tener ni idea del americano, tratar de hacer un podcast de americano, bueno, debe de ser de lo más vaciado, ¿no? Y el punto es divertirse, siempre manteniendo el respeto. Aquí en Antimateria Podcast siempre lo hemos dicho. Y bueno, pues esperen de Cuates Podcast el estilo Antimateria. Para continuar con nuestro podcast, tenemos cocina. Este mes, tengo ya desde hace como 3-4 años la tradición de ir a cenar al Sanborns y pedir su platillo de pavo navideño. Es interesante porque es el pavo con gravy, con salsa de mollejitas, con puré de camote. ¿Qué otra le ponen? No me acuerdo qué más. Y este sábado, no, ¿cuándo fue? Este viernes pasó, fui al Vips y lo pedí en la versión del Vips, el pavo. Y estuvo interesante. No siento que valga mucho los 102 pesos que vale, pero pues pueden considerarlo como una opción navideña. Y bueno, ya la próxima semana iré al Sanborns y ya les platicaré cómo estuvo esto. Y continuando con nuestro podcast en la sección ¿sabes qué? ¿Qué tenemos, mi querido Soldín? ¿Sabes qué me molesta? Las personas, bueno, en este caso los automovilistas que jamás en su vida usan las benditas luces direccionales. ¿Para qué sirven, entre otras cosas, las direccionales? Obviamente que para avisarle al prójimo, ya sea peatón o también conductor, qué es lo que vas a hacer a continuación. Si vas conduciendo en línea recta y piensas dar una vuelta hacia la izquierda, pues tienes que prender la direccional para avisarle a los demás, ya sea para los que van en el carril de tu izquierda, que te permitan pasar, o simple y sencillamente no tomes desprevenido un peatón que también está a punto de cruzar la calle a lo cual tú te quieres meter. Pero mucha gente no lo hace. Creen que tú les vas a adivinar, que tú estás que tú debes de saber qué es la decisión que van a tomar a la mera hora, y realmente provocan, lo menos que bueno, a veces pueden provocar es un enojo, como los que a mí pasa muy seguido, pero también puede ser muchos accidentes. En mi caso, a mí me gusta mucho caminar, y siempre que paso una calle, pues tengo que también fijarme que no venga un carro, y si en el caso de que pues vengan y no haya un semáforo que me permita atravesar, pues bueno, tienes que ver que no haya un auto que venga a dar la vuelta, ¿no? A la calle, insisto, a la que tú vas a atravesar. Y qué bien, ¿qué pasa? Si viene un auto y no trae su direccional, dices, ok, pues entonces se va a seguir derecho, pero luego a la mera hora giran, están a punto de darte, se frenan y todavía hasta te mienten la madre de por qué te atravesaste sin fijarte, ¿no? Oye, mano, pues ni siquiera tú avisaste. Y hay muchas personas también que ponen la direccional en el momento justo en el que van a dar la vuelta. Así que, por favor, si usted conduce, querido podescucha, use sus direccionales. Increíblemente hay muchas personas que no lo hacen y la verdad, no solamente juegan con su vida, sino con la del prójimo. Recuerden que manejar es mucha responsabilidad porque también tienen en sus manos las vidas de muchas otras personas que sin deberla ni temerla pueden resultar heridos, cuando menos en ocasiones, en un accidente. Eso es todo en mi sección de ¿sabes? Sí, y sobre todo que la usen, pero con tiempo, porque muchos, a mí sí me ha tocado que en el momento justo, ya que están dando la vuelta, la ponen, y bueno, pues eso no sirve de nada, ¿no? O sea, prevénganse, pidan su cambio de carril, pidan prendan su direccional con tiempo, para, pues por cortesía, ¿no? Simplemente por cortesía, ¿no? Así es que, mis queridos podescuchas, háganle caso a Zuldin. Y en mi caso, ¿sabes qué me molesta? ¿Sabes qué? La gente que pide parada donde no es. Yo estoy de acuerdo con mucha gente que los camiones, los peceros, en el caso del DF, no sé cómo les llaman al transporte público en el resto del país, supongo que autobuses, causen caos vial. Sin embargo, la mayoría de este caos vial no es provocado solamente por los choferes, sino por la gente que pide la parada pasando la calle o a media calle o que incluso cuando tú vas a subir a un autobús, la pides donde tú estás, ¿no? O sea, haces la parada y quieres que se pare donde tú estás para que te suba, ¿no? No eres capaz de caminar a la esquina para poder hacerlo, y eso, pues tantito culpa del chofer y tantito culpa de uno, pues ocasiona un caos vial, ¿no? Yo creo que si tuviéramos esa cultura cívica o educación vial, nos caminaríamos a la esquina a pedir la parada, o caminaríamos unos 200, 300 metros a donde está el parabús o donde es la parada, para que ahí se haga, ¿no? Y no que en la mera esquina o pasando la calle, pasando el semáforo, ya lo quieras tomar, ¿no? Y eso ocasiona que los de atrás se retrasen y un sinfín de molestias, ¿no? Y es que no solo los choferes del transporte público tienen la culpa, sino uno como peatones, bueno, hay que estar conscientes de dónde pedimos la parada y también dónde nos bajamos, ¿no? Porque si queremos bajarnos después de la avenida para ahorrarnos la molestia de atravesarla, pues no se vale, ¿no? Porque detienes al de atrás y causas un caos vial, o si quieres bajarte a media cuadra, pues tampoco, ¿no? O sea, siempre hay que tener respeto a las normas de comportamiento civil, ¿no? Y bueno, siguiendo con nuestro podcast, en la sección de saludos, quiero mandar saludos a Héctor Espinosa Fragoso, quien nos mandó un mail con sus comentarios. Muchísimas gracias por lo que nos dices. Él también se une a las personas. Hemos estado recibiendo ya varios mails y varios comentarios en el blog de personas que no quieren que dejemos de grabar durante esta temporada navideña, que quieren seguir escuchando Antimateria cada semana. Y bueno, eso se nos complica a nosotros, porque yo en lo personal viajo a Zacatecas para Navidad y para Año Nuevo viajo a Poza Rica. Zuldin viaja la semana que entra, que es la semana del 8 al 17, me parece. ¿Perdón? Sí. Ah, del 8 al 17, a Canadá. Entonces nos complica cada vez seguir más grabando. Así es que vamos a hacer esto. Si nos llega un solo mail a antimateriapodcast@gmail.com pidiéndonos que grabemos durante esta temporada navideña, lo vamos a hacer. Si no llega ningún mail más, dejamos de grabar y reanudamos hasta el 8 de enero del año que entra. Así es que, bueno, toda la siguiente semana vamos a grabar el último episodio del año. Si llega un mail más, seguiremos grabando todo diciembre, todo enero. Pero si no llega, cortamos la siguiente semana y reanudaremos a partir del 8 de enero. Es que mis queridos podescuchas, como siempre le hemos dicho aquí en Antimateria, ustedes tienen la última palabra. Y para continuar, también saludos a Alonso, que nos dejó comentarios ahí en el blog, muy padres, y bueno, pues sí, estamos dilucidando quién podría ser Bonanena. Quién sabe cómo lo vamos a hacer, así es que aceptamos sugerencias de todos ustedes. Y para continuar con nuestro podcast, ya la rola que van a escuchar al final es de el guitarrista de Whitesnake de 1987, un grupo que en ese año hizo leyenda con su música. El guitarrista se llama John Sykes, y John Sykes dejó a Whitesnake y formó Blue Murder, un supergrupo con Tony Franklin en el bajo y Carmine Appice en la batería. El primer disco es un clásico de culto del heavy metal de mediados de los 80s, es glorioso, pero no es una banda que la gente recuerde mucho, siempre recuerdan a todos los demás, así es que para recordarlo vamos a escuchar Ballet of the Kings de Blue Murder a continuación. Y ya para despedirnos, Zuldin. Pues bueno, yo nada más quisiera una vez más agradecerles a todos ustedes que nos hayan escuchado, que igual nos hayan apoyado con el aspecto de que sigamos transmitiendo. Lo único que se pide es un mail más. Y pues bueno, esperemos próximamente traerles las impresiones de mi viaje a Canadá, que esperemos todo muy bien. Gracias. Y pues les recuerdo que a barriga llena, no solo corazón contento, sino también aviso de la cigüeña. ¡A la reja! Pues muchas gracias, Zuldin, por estar aquí presente. Sé que te estás perdiendo la final. Y una disculpa a nuestros podescuchas. A lo mejor este podcast quedó muy cortito, pero bueno, circunstancias ajenas a nuestra voluntad así lo permitieron. No se confíen, no piensen que por un mail no lo manden. Así es que si quieren que realmente que sigamos grabando, mándenos el mail. Y eso es todo por mi parte. No me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.